Bueno, no crea duda que esto fue un sabotaje lo de ayer. ¿Cuál era la frase? Y yo pienso que el pueblo bolivariano es así, ¿no? Una frase que citaba mucho el comandante Chávez de Florentino y el Diablo. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Señores de la derecha, dejen quieto al que está quieto. Parece que a lo largo de 14 años no han entendido que mientras más brutales son sus ataques y sabotajes, más se restea el pueblo. Hasta el chavista más descontento con cómo están las cosas, se restea. Porque este es un pueblo que ama la paz, este es un pueblo que ama la democracia, este es un pueblo que ama la vida por sobre todas las cosas. Ayer el presidente Maduro decía algo bien, bien digno de estudio y que apunta mucho a lo que está sucediendo en la actualidad y la actuación de la oposición. En 2002, 2003, 2004, estos señores actuaron, bueno, mostrando su cara en televisión, dando ruedas de prensa, los partes de guerra, aquellos tristemente memorables partes de guerra que lanzaban. Hoy sabotean de bajo cuerda. Hoy se infiltraron en nuestras instituciones. Hoy... Bueno, la quinta columna, eso está en el manual de Gene Sharp. Sí, cómo no. Y hoy esas personas no son tan visibles. Hay que hacer un trabajito adicional de investigación, de inteligencia, para determinar las responsabilidades. Pero ¿a quién le queda la...? Bueno, ya sabemos a quién le queda la duda. Pero a la mayoría del país no le quedan dudas acerca de que lo de ayer, lo del problema con el suministro eléctrico, fue un acto de sabotaje justo cuando ya no se estaban presentando casi fallas. Había dicho el viceministro. Es que es importante resaltarlo, Randall, que cuando se anuncia que ya se ha solventado, se han reducido en un 70% los apagones en todo el país. 75% anunció el viceministro. 75%, ¿verdad? En todo el país. Aparte de eso, tenemos que, como ya la situación eléctrica se ha normalizado, incluso se levantaron las sanciones a los altos consumidores. Se modificó la factura. Es decir, recordemos que antes, si usted pasaba su límite, el límite habitual de consumo, y se volvía loco con el consumo eléctrico, se le ponía una multa. Y que, por otro lado, si usted ahorraba electricidad y bajaba su consumo, se le subsidiaba, se le rebajaba el monto de la factura. La multa se eliminó y continuó la política de subsidios a los bajos consumidores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La cosa se normaliza, se inauguran nuevas plantas eléctricas, hay una franca recuperación del sistema eléctrico, y de repente un apagón de las mismas dimensiones de uno que se dio hace 5 años. Por hace 5 años pasó lo mismo, con la diferencia que hace 5 años, si no me equivoco, eso fue finales de abril. No sé, porque estaba de viaje en aquel momento, y cuando regresé me echaron el cuento. Solamente que hace 5 años todo fue un caos. Colapsó la ciudad, colapsó el país, la gente cayó en pánico. Esta vez la gente como que lo tomó mucho mejor, lo tomó con mucho más calma, aunque por supuesto que nunca faltan los zamuros de las redes sociales queriendo hacer fiesta. Pero bueno, de acuerdo a lo que reseña la prensa, el apagón se dio entre 16 y 18 estados del país. El Últimas Noticias habla de 16, el Universal habla de 18. El centro y el occidente del país. Y uno dice, ¿cómo es posible que en 2 subestaciones dejen sin electricidad a casi todo el país? Sí, a casi todo el territorio nacional. A casi todo el territorio nacional y la parte de occidente, que es donde se encuentra la refinería de Paraguaná, donde hace poco hubo un sabotaje. Y ese apagón afectó el desenvolvimiento de la refinería. Ahora, ¿qué sucede acá? Vamos a revisar también, porque en esta oportunidad yo lo pienso así, después de estudiar todas las informaciones de ayer y lo que ha sucedido durante todos estos días con estas acciones saboteadoras de la oposición. Yo pienso, ¿saben ustedes aquel refrán, no? Guerra avisada No mata soldado. Yo pienso que en esta oportunidad la guerra avisada mató al soldado. Por ahí alguien levantó su voz y dijo, lo peor está por venir. Sí, la bocona. Lo peor está por venir. Mira, María Corina se debería llamar María Bocona Machado. Gracias, María Corina, por los favores prestados. Me imagino que los que andan con ella deben estar que la guindan. Sí. Deben estar que la guindan, cónchale, sí. María Corina, porque le tuviste que cantar la zona. Esto es algo que de verdad nosotros lamentamos muchísimo, y lo lamentamos desde el punto de vista de que creo yo que los saboteadores están tan, pero tan dentro de nuestras instituciones, que no fue, por lo menos no fue sencillo determinar u obstruir o tal vez abortar estos planes de desestabilización, estos planes de sabotaje. No, no obstante, me parece que hubo una respuesta efectiva. No, no, la respuesta. La respuesta, o sea, se restableció el servicio eléctrico con muchísima rapidez en muchas zonas. No solo la respuesta, que ya es importante, porque hubo en el campo, en lo que se refiere cuando repusieron el servicio eléctrico, se hizo con bastante efectividad. Además de esto, el despliegue de los organismos de seguridad, Fuerza Armada, por aquí, por allá, todos lados, activos. Sí, ¿no? Para evitar vandalismo, activo. Porque ¿para qué sirven los apagones? La gente entra en angustia, colapsa el metro de Caracas, el gentío por la calle, alguien de repente puede gritar ¡saqueo! Y se arma aquí el bochinche, señor. Entonces, sí se actuó con prontitud en el restablecimiento de todos estos servicios, pero, caramba, había una guerra avisada, ya esto se había dicho. Ya se había dicho que lo peor está por venir. Ahí es cuando cobra completamente sentido las denuncias que está formulando la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, cuando pide que se investigue a la diputada María Corina Machado y sus compinches por la repartición de aquellos volanticos que decían que lo peor está por venir. Recordamos, la Plataforma Eléctrica Nacional está en permanente mantenimiento. Se habían disminuido los apagones en el país. Se han inaugurado nuevas plantas eléctricas. Se han inaugurado, imagínense, se han sumado 1,000 megavatios de potencia a todo el territorio nacional. En tan solo 3 meses se han sumado a nosotros, pues a los que consumimos energía eléctrica. Se han mantenido las plantas, se ha hecho el mantenimiento preventivo, correctivo. Se disminuyeron los apagones en 75%, anunciaba ayer las autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica. Y esto sucede. En ese momento, y ahí sumo el comentario que hace Genza sobre la reducción de la cuestión de las tarifas, que se iba, se levantó pues la sanción. Ya se había cambiado la factura. Justo ayer la prensa... oficial, pues abrió con bombos y platillos, ya se cambió la factura, se acabaron las multas, se acabaron las penalizaciones, todo está normalizado, todo está perfecto. Y pasa esto. Y fíjate, ayer yo conversaba con una persona que vive fuera de Venezuela y quizás no entiende por qué nuestra oposición actúa así, ¿no? Me preguntaba, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hacen este tipo de cosas, ¿no? Si hablas de sabotaje. Mira, son muchas cosas. ¿Por qué hacer este sabotaje? Primero, porque no se resignan de que Chávez haya desaparecido físicamente y continúe la revolución bolivariana. Claro. Tenían claro que contra Chávez no podían, pero creen que contra Nicolás Maduro sí, eso creen. En segundo lugar, este sabotaje eléctrico forma parte de una guerra económica. Recordemos que todavía siguen los guisos y la especulación. Los guisos con productos de primera necesidad, como por ejemplo la harina de maíz, y que vamos a estar claros, señores. Se está luchando contra la corrupción, pero hay que meterle el ojo y hay que desbaratar y volver a armar la red de distribución de alimentos del Estado. Y también hay que revisar y hay que castigar efectivamente a la red de distribución y venta de alimentos privada, porque no es posible que a una compañera nuestra de trabajo le condicionaron la venta de papel higiénico a que hiciera un mercado superior a 1.500 bolívares. Esto se la viven haciendo. Agarraron la mala maña de algunos mercados. Y eso lo copiaron de los mercados. Sí, pero estoy hablando de una red de distribución privada. O como le pasó a una vecina mía, que fue el Pedeval, que acaban de abrir por allá cerca del cardiológico. Y le dijeron, usted no tiene derecho a comprar aquí porque esto es para la gente de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Todo es para la gente que vive en los edificios de aquí. Entonces, ¿qué era lo que pretendía el tipo? Que le mojaran la manito para que la dejaran comprar. Entonces, bueno, señores, este sabotaje eléctrico está dentro de una guerra económica con los alimentos que a mucha gente tiene descontenta. La idea es generar descontento ¿En función de qué? En primer lugar, porque vienen las elecciones municipales, cosa que la oposición considera un plebiscito. Dependiendo del éxito que ellos tengan, ellos podrían aspirar a activar un revocatorio o una constituyente para salir constitucionalmente, entre comillas, de Nicolás Maduro. Segundo, generar una desestabilización tipo primavera árabe. Que la gente salga a la calle en medio de un relajo, de un apagón o de algún desastre. Y entonces armar un escenario tipo Libia, tipo Siria. Ese es el otro escenario que se puede plantear. Tercero, generar una situación de caos nacional para poder ejecutar la tesis del magnicidio. Que entre todo el revolucio, todo el bochinche, pácata, cae Nicolás o cae Diosdado. Señores, tenemos 14 años aguantando una guerra, un conflicto de baja intensidad. Hemos pasado por golpes de Estado, hemos pasado por paros y sabotajes petroleros, hemos pasado por guarimbas, hemos pasado por intentos de magnicidio, porque eso, lo de la finca de Actari fue eso. Hemos pasado por actos terroristas. Y lo de estos dos sicarios capturados. Como fue el asesinato de Danilo Anderson. Los sicarios capturados. Señores, mira, la oposición no entiende que ya nosotros estamos curtidos. Y que mientras más radicales y violentos se ponen, más se restea al pueblo bolivariano, por más disgustado que esté por lo que está pasando en la red de distribución pública de alimentos. Y bueno, por esta falla eléctrica también, que bueno, está llamada en principio a disgustar, a causar disgusto en la gente, y a partir de allí usted pare de contar. Pero fíjate, hay algo que yo reviso como muy importante, que son algunos factores. Ayer el presidente Maduro felicitó el comportamiento cívico del pueblo, que no cayó en provocaciones, alabó la conducta de serenidad, de firmeza y organización, además de fortaleza y conciencia que tiene el pueblo y que tuvo el pueblo durante esta jornada de ayer, en la cual nos hicieron este sabotaje, ¿no? Una guerra avisada que lamentablemente mató al soldado en este caso, porque lo prometieron y lo cumplieron, ¿no? Prometieron mayores acciones desestabilizadoras y ahí está. Esta es una prueba de ello. Pero fíjate, ayer se llamaba mucho por redes sociales, inclusive por medios de comunicación, inclusive las mismas autoridades llamaban mucho, como tienen que hacerlo responsablemente, ¿no? Tienen que hacerlo responsablemente, llamaban mucho a la calma, a no caer en ningún tipo de provocación, a no caer en pánico, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que hay que hacer un llamado que tenga ese doble efecto. Si bien no hay que caer en provocaciones, si bien no hay que caer en ninguna tentación del desorden, del caos, también hay que hacer un llamado a la movilización. Un pueblo desmovilizado no reacciona ante los ataques que nos está haciendo la derecha. No estamos diciendo con esto, o no estoy diciendo con esto, que bueno, que mandemos al pueblo a salir a la calle a protestar contra el apagón y la cosa, ¿no? Pero sí hay que hacer una concentración, una marcha, una movilización que repudie a quienes están detrás de todo esto y que, además, venido de los movimientos populares, venido de las comunas, exija al gobierno prisión a los culpables de cada uno de estos actos de sabotaje. Desmovilizar al pueblo no nos va a resultar a la hora del té. Si ahorita empezamos con este, que bueno, que el pueblo que se quede tranquilo. Mira, el pueblo, no hay que dudarlo, tuvo un comportamiento heroico junto al comandante Chávez en aquel paro criminal de 2002-2003, de resistencia, de fuerza, de entereza. Pero caramba, la paciencia tiene un límite. La paciencia tiene un límite y no podemos jugarnos con la calma del pueblo, que todo es calma, porque entonces vamos a desmovilizar a nuestra gente. Nosotros tenemos que estar en vigilia, denunciando, descubriendo, quitándole la máscara al fascista, al traidor, haciendo inteligencia desde los puestos de trabajo, desde las industrias, desde las instituciones del Estado, para determinar quiénes son estos responsables, señalarlos, acusarlos y que se pongan las órdenes de las autoridades. La gente, mira, queremos ver presos a todos estos delincuentes, ¿vale? No es posible que esto siga pasando con total impunidad en nuestro país y que sencillamente al pueblo se le diga, mira, así, felicitaciones porque se portaron bien, no pasó nada. Hay que protestar estas cosas enérgicamente. El pueblo no puede estar desmovilizado para esperar nuevos ataques y que estos sinvergüenzas se salgan con la suya con total impunidad y después se vayan del país diciéndose perseguidos políticos. Uh-huh. Estas son las cosas que no les gusta al pueblo y a las que hay que atacar oportunamente. Hoy estamos a la espera de una rueda de prensa del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón. La estamos esperando, pero ansiosamente, porque sabemos el talante de las declaraciones que puede dar Jesse Chacón sobre esto. Ya las investigaciones ayer bastante adelantadas sobre lo que sucedió. Sí, y eso, y hay que y debe tener algo ya en las manos. La buena respuesta del gobierno bolivariano, ¿no?, ante esta situación. Total, total. De verdad que bueno, hemos tenido muy buenos entrenamientos, ¿no? A lo largo de 14 sí. años hemos aprendido bastante. Lo que la oposición... Incluso el pueblo también aprendió a ser disciplinado y a tomarse las cosas con mucho más calma. Lo que la oposición ha hecho con todo su odio y su guarimba, como nos decía José Garcés en su canción, es entrenar a este pueblo para saber cómo hacerle resistencia y saber cómo enfrentar a ese enemigo feroz que tenemos dentro, que son opositores, liderazgo opositor, que está atentando contra los intereses de la patria. Sabemos cómo enfrentarlo, pero no se jueguen con la paciencia, mis hermanos. No se jueguen con eso. Oye, hacemos un voto por la paz, como hacemos el voto por la paz en Siria. Lo hacemos por lo que algunos sectores están interesados en ocasionar en nuestro país. No podemos llevarnos a la pelea de hermanos contra hermanos, porque vamos a estar claros, estos procesos de desestabilización lo que llevan, lamentablemente, es a eso, a enfrentamientos de hermanos contra hermanos. Y quienes están jugando a este peligrosísimo juego, valga la expresión, no saben a qué se están enfrentando. Y si lo saben, peor todavía, porque son incalculables las formas en lo que esto puede deparar si se mantiene esta orden de desestabilizar. Parece que es la misma orden que tienen por allá para atacar a Siria y por acá para desestabilizar en Venezuela. Y hay algo, ¿no? Y hay algo que tiene claro el presidente Nicolás Maduro. Esto es un globo de ensayo. Sí. Esto es un globo de ensayo para algo más grande. Pero lo hicieron bien, ¿eh? Tremendo ensayo. Tremendo ensayo. 16 o 18 estados. No tenemos... Sí, pero hay discrepancia con respecto, según por lo que reseña la prensa escrita. Yo la verdad nosotros tenemos registro de 16, el registro que nos llegó ayer parte oficial entonces, dice que fueron 16. Bueno, entonces fueron 16, porque de hecho las últimas noticias, que no es la mata de la credibilidad, pero de la prensa privada es el mejorcito, hablaba de 16, creo que el que hablaba de 18, si no me equivoco, fue el Nacional o el Universal, no estoy claro. Y fíjate tú, es que la cosa es tan descarada, esta mañana yo veía el programa... Me gusta mucho, de verdad, me encanta cómo lo maneja, ¿no? Y cómo habla, cómo lo lleva Hernán Canorea en las mañanitas, ¿no? Con abrazo, Gallo, un abrazo, Hernán. Que el líder, ¿tú sabes cómo tituló líder? Dime. La Vinotinto busca luz en Chile. La Vinotinto buscará luz en Chile. Ay, bueno, son los de armas, ¿no? No, acuérdate que todo eso fue vendido. En últimas noticias y todo eso, la cadena Capriles vendió sus publicaciones. Bueno, ahí está. Y el líder no es de los de armas. No, es el Meridiano. El líder es de lo que era la cadena Capriles. Ahora no sé si le cambiarán de nombre. Yo creo que se sigue llamando a ese igual. Emporio, ¿no? Bueno. Pero bueno, así son. Bueno, Randolph, y este temita pues lo dedicamos a nuestra amiga que se la pasa diciendo que lo peor está por venir. Ay, amiga, cómo me encantaría que te echaran los ganchos. Para María Corina, Lavillos, apágame la vela. Apágame la vela, la vela, la vela, pero que apágame la vela, la vela, la vela. Una vieja me dijo, te tienen mecha prendida, uno la prende.

soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Es contigo. Cuando andes en tu carro, mantén siempre las puertas aseguradas y los vidrios arriba. Evita contestar llamadas y responder mensajes. Si sospechas que te están siguiendo, conduce hasta un lugar concurrido con presencia policial. Al llegar a tu destino, evalúa bien el área antes de bajarte del vehículo. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda, conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Sí, la vida me da palo. Mano negra arranca esta. La mano negra que está detrás de los sabotajes. Oye, hablando de mano negra. Ajá, cuéntame. Esa mano negra está por El Salvador en este momento. Uh-huh. Protestas en El Salvador por visitas de diputadas Machado y Figuera. Oye, chico, qué casualidad. María Corina y Dinora. Dijo, uy, por si me descubren me voy. Yo no fui, yo estaba en El Salvador. Grupos salvadoreños de solidaridad con Venezuela protestaron en esta capital por la visita de que realizan las diputadas venezolanas María Corina Machado y Dinora Figuera. La red salvadoreña de solidaridad con Venezuela acusó a Machado y a Figuera de viajar a El Salvador con el propósito de desprestigiar los logros de la Revolución Bolivariana y seguir con el plan internacional de desestabilización contra el gobierno legítimamente electo encabezado por Nicolás Maduro. No, y ahí hay bastantes mercenarios en El Salvador, allí contratan bastantes mercenarios. De hecho, no hubo un evento aquí donde habían involucrado a mercenarios salvadoreños o querían traer a mercenarios salvadoreños. ¿Tú sabes quién? ¿Tú te acuerdas cuándo fue eso? No recuerdo. Pero fue hace no poco. No tengo la fecha Fue hace exacta. Poco. Pero fíjate, no, tú... ¿Sabes quién invitó a Dinora Figuera y a María Corina Machado a El Salvador? ¿Quiénes la recibieron allá? Da Huizón, seguro. Bueno, fueron representantes del partido Arena. Por eso. Aquel partido fundado por Roberto Da Huizón. El genocida. Genocida de Roberto Da Huizón. Bueno, polos iguales se atraen, ¿no? Energía llama energía, decía un profesor. Por ahí tengo todavía guardadita la foto que publicó Nolia del Matacura Leopoldo Castillo meneando el whiskycito al lado de Da Huizón. Sí. Y después se preguntan que por qué le dicen Matacura a Leopoldo Castillo. La Red Salvadoreña de Solidaridad con Venezuela ha expresado lo siguiente en un comunicado. Estas personas no solo buscan impedir el progreso de Venezuela, sino también de toda América Latina en beneficio de los intereses neoliberales, corporativos y empresariales de sus grupos y partidos. El documento subraya además que María Corina Machado y Nora Figuera representan a una derecha retrógrada y apátrida, que además de apoyar de forma velada la intención de Estados Unidos en Siria, no solo por los vínculos con su grupo político, sino también por el odio ciego que le tienen a la revolución bolivariana y a todos los movimientos progresistas de nuestra América. Así las recibieron en El Salvador también, ¿no? Con protesticas, para que sean serias. Bueno, Randito, y el Estado Mayor Eléctrico evaluará la ofensiva en frío que grupos desestabilizadores lanzaron ayer. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó hoy que se reunirá con integrantes del Estado Mayor Eléctrico para evaluar las decisiones que se tomarán en torno al apagón que se originó en varios estados del país. Hoy se estará reuniendo el Estado Mayor para evaluar la respuesta a ese ensayo de golpe que intentó hacer la derecha, expresó el jefe de Estado durante una reunión con representantes del Frente Francisco de Miranda, celebrada en el Palacio de Miraflores de Caracas. Aseguró que las autoridades del Gobierno Nacional neutralizaron varias acciones desestabilizadoras. En este momento están lanzando una ofensiva en frío por la desesperación que los lleva a la locura. Es que fíjate, cuando analizaba las razones por qué hacen esto, qué casualidad que ocurra esto cuando Maduro está altísimo en las encuestas por la lucha contra la corrupción. Cuando el 90% de los encuestados por Interlaces, incluyendo a la gente de oposición, le desea que a Maduro le vaya bien. Esto es para golpear la popularidad de Nicolás Maduro, está más que claro, señores. Y la peligrosidad del ataque saboteador del día de ayer fue perpetrada durante una cadena nacional. Esto es un agravante, además. Sí, señor. Agravante. Abrimos la participación en la ventana. Les recordamos las vías telefónicas 562-7949 y 562-3953. La comunicación que usted establece con nosotros vía redes sociales la puede hacer al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y a la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días, es Sonia. Hola, Sonia. Sonia. Asomadita siempre. Pero... Desde aquí la vemos. Aquí a veces uno no, es imposible comunicarse, ¿no? Uh-huh. Fíjese, a propósito de este sabotaje, que bueno, para nosotros no, ya hace tiempo nos dejamos de chupar el dedo para saber lo que pasa. Pero fíjate el descaro más grande. Lo que pasa es que para uno no entrar en polémica. Ayer a una persona que yo conozco, voy a decir el pecado, pero no el pecador, una persona que aquí en Venezuela vive en el este del este, es dueño de negocios, pero cuando se ha tenido que ausentar del país, se ha ido a Miami a lavar carros, a cuidar ancianos, a vender en los negocios de comida rápida. Ayer el descaro tan grande era que colocaba por lo del apagón, que viva el subdesarrollo, esto es la ineficiencia. Entonces a este señorito se le olvidó que hubo un apagón en Nueva York que creo que duró 4 días, que si no es subdesarrollo salir a matar ancianos, mujeres y niños, ir a invadir países, ir a sacar a la gente de sus casas, ir a dejarlos sin trabajo, esto no es subdesarrollo. Bueno, lo único que a mí me preocupa es que hay un gran descontento. Pero así como también yo le digo a las personas, al presidente Nicolás Maduro no es el fiscal, no es el juez, ni mucho menos. Entonces, así como nosotros tenemos presos de este lado que dicen ser revolucionarios, dicen, porque eso no nos consta, entonces también tenemos que ver ya de una vez los presos, porque ya ellos están delatados. Ya la señora Corina, ya como ustedes lo dijeron antes, pues ya dio el pitazo. Ella solita se delató, y qué casualidad que pase esto, y la niña en El Salvador, por si acaso, por si la descubren, ¡ay, estoy exiliada! Exactamente. No, y te entonces, digo yo. Exacto, otra cosa, hay que leer muy bien las campañitas que tienen en los periódicos, en los programas de opinión de radio, que lo están haciendo muy sutilmente, pero están atacando duramente la burla hacia nuestro presidente. Ya está bueno. Ya está bueno, ya basta. Y entonces hay personas que, como digo, dicen, entre comillas, que no nos consta que sean revolucionarios, se hacen ecos de las burlitas. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con la burlita del otro señor, de que sea lo que sea, tampoco estoy de acuerdo. Pero sí hay que ponerle seriedad al asunto. Hay que ponerle seriedad al asunto. Tenemos que ser exigentes con las leyes. Esta gente debe estar presa ya. Sí. Presa ya. Y la gran mayoría de las personas que critican, que hablan de ineficiencia y de subdesarrollo, lo más triste del caso es que trabajan en las instituciones del Estado. Uh-huh. Yo pienso que hay que hacer una gran limpieza, pero es ya. Ya, muchachos, y me disculpan el Estado, pero de verdad uno se molesta por todas estas cosas, porque hoy es esto. Ella dijo que lo peor no había pasado. ¿Qué es lo peor? Hay que preguntarle a esa señora qué es lo peor. Entonces, bueno, muchachos, un feliz día, escuchándolo siempre. Aquí estoy siempre asomadita a su ventana. Un abrazo. Qué bueno, Sonia, tan cerquita que andas y nunca te pasas por aquí para tomarnos un café ahí en el mausoleo. Que es nuestra ya, que es nuestra ventana, además. Fíjate, con respecto a lo que dice nuestra amiga, nosotros tenemos que revisar, y en específico, el Ministerio de Energía Eléctrica. Tiene que revisar esa llamada nómina gerencial. Los que ocupan cargos gerenciales. Pero los cargos medios. Que ya, yo me iría hacia los cargos medios. Y también los que están arriba, porque hay, mira, todavía están allí gerentes en Corpoelec que vienen de la vieja PDVSA. Y esto es Vox Populi. Aparte, es más vale. María Corina no está vinculada por familia. Con la gente que era dueña de Corpoelec. Ella era. Con la gente que era dueña de la electricidad de Caracas. Su familia era dueña de la extinta electricidad de Caracas. Por eso, o sea, imagínate tú, la familia de María Corina, ahí está. Ahí está. Más claro ni el agua. Que, o sea, vamos a buscarle otra pata a ese gato que ya está, tiene completa. No, y fíjate. Por favor. Y más allá de eso, mira, Sonia, te voy a dar un datico para que se lo digas a tu amiguito. Que deje de andarse fusilando a Rubén Blades. Porque eso de que viva el subdesarrollo, aquí en el subde, es una canción de Rubén Blades que se llama El Apagón, donde una Miss Cifrina, cuando por fin va a desfilar en la pasarela, se va a la luz y dice, este país no sirve para nada, vive el subdesarrollo. Ahí te echo el cuento, o sea que ni siquiera original es tu amigo. Mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Franklin Hernández. Tienen cómplices en fiscalía, Ministerio Público no los acusa. Entonces, poner la etiqueta destruir esos enchufados policamburistas, guarimberos, golpistas ya. Dice también Franklin, Nicolás Maduro como Florentino en su carta al pobre diablo Barack Obama se las cantó. Al aire, la ventana abierta con esa García Borges Rán, análisis crítico de la información, opinión, participación. Gracias. El bolivariano dice, compas, les digo algo, en el oeste de Caracas faltan muchos productos de la cesta básica que están buscando los empresarios. Ojo, camarada. Dice Franklin Hernández, ya Alinov ya, María Sociópata Machado, Pran Mayor de la banda Tic Tac. Dice Contraloría Popular. Así la llamó Maduro, sí, la operación Tic Tac, sí, ¿no? Esta operación de la oposición. ¿Dónde están los candidatos de la parroquia Sucre y diputados? @ William Contreras Pesub, Yuset TV, Yajaira Meléndez, Freddy Bernal, Eduardo Piñate. Y nos dice también, es posible que sectores de Caracas sí trabajan los candidatos en el este y por el oeste. ¿Qué está pasando? No se ve en crítica constructiva. Es verdad. Bueno. Mira, tenemos llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. Hola, caramba. ¿Cómo está el serrucho, Fernando? El serrucho está en el mismo sitio. Todavía cansado. ¿Así? De la caminata de ayer. Me imagino. A Barça. Sí, sí. Estaba cansado de la caminata de ayer. Pero bueno, vamos a empezar por esto. Escuché esta mañana, y lo traigo aquí, porque es lo que nosotros debemos tratar de, yo no digo especular, sino decirlo. Yo hablo del señor, ¿sabe quién es Víctor Poleo? Víctor Poleo. Me suena. No. Me suena, ¿verdad? A mí no. Él fue viceministro eléctrico. Bueno, él fue viceministro eléctrico. Bueno, el culpa del problema eléctrico empieza por aquí, Hugo Chávez Frías, por lo que se hizo en el Bajo Caroní, que todavía no está listo. Ay, casi, sí. Bueno, yo lo que sé es que culpe Chávez es la represa de Caruachi y un montón. Caruachi, por ahí va. La planta hidroeléctrica de Caruachi y un montón de plantas termoeléctricas que también inauguró el gobierno bolivariano. Sí, pero él lo culpa en este sentido. Fíjate bien la secuencia que él hace. Culpa a Lee Rodríguez Araque. Dime tú. Culpa a el ingeniero Navarro. Y finalmente, culpa a Jesse Chacón. Habla de 40 mil millones de dólares y 20 mil de corrupción. Y empieza por esto, porque hacen falta una turbina que nos montaron los argentinos y los brasileros. Está implicado Lula y Kirchner por allí. Está implicado Hugo Chávez por no haber puesto la mano. Está implicado Jesse Chacón y el ingeniero Navarro por haber aceptado una cantidad de chatarra de lo que está ahorita. Entonces ellos dicen que hay 7 mil millones de dólares en el ambiente de las turbinas con Argentina y 3 mil millones de dólares de una demanda que tiene el ministro de Energía, que es el ministro de Petróleo. Okay. Y eso tan sabrosito que dijo esta joya, ¿presentó alguna prueba, algún presupuesto? Es que eso es lo bueno, por eso voy. Y eso es lo que está escuchando la oposición y están poniendo en el periódico, escribiendo en el periódico o los diferentes medios de comunicación. ¿Qué tenemos nosotros ahora que especular y irnos? ¿Usted se acuerda cuando la reforma? ¿Qué dijeron ellos? Que no iba a haber carnicería, que no iba a haber abasto, que la corrupción por motivos de que están estrangulando a la economía, no iba a haber una cantidad de cuestiones. Tú trasladas la reforma ahorita y tienes ahora en ejercicio, en función, todo lo que ellos especularon cuando la reforma que nosotros la perdimos. ¿Se recuerdan que dijeron aquel carnicero? Que le iba a quitar la carnicería. ¿En qué año? Sí, ya una pregunta, Fernando. ¿En qué año fue la reforma? El referéndum. El 2006. 2006, ok. Ya tiene 6 años. Uh-huh. Va para 7 años. Ahorita la ponen en función. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Aterrorizando a la gente con ellos, poniendo todo este problema que tenemos ahorita. ¿Qué le están diciendo a la gente? Que todos los días va a haber menos comida, que todos los días va a estar más caro, que te van a quitar la casa, que te van a quitar todo, y lo que no pensamos nosotros, porque estamos creyendo lo que no es, es que si ellos ganan, nos van a dar una gota de petróleo. ¿Tú sabes lo que nos van a dar? Bueno, plan de machete. Una patadita donde la espalda pierde su nombre. Así es. Ahí es donde nos la van a dar. Y entonces nosotros lo que debemos es, todos los días, a través de estos medios, decirle a ellos, la palo con la baba, pero la baba se queda allí. Nosotros no podemos estar creyendo en ello. Si hay problema con electricidad, bueno, nos vamos a quedar oscura, pero nosotros no podemos creer en ello, porque todo eso lo están haciendo ellos. Lo de la comida, la escasez, la electricidad. Ahora van por el agua, ojo pelado. Ahora van por el agua. Por eso lo están anunciando ellos desde allí. Y el señor Víctor Poleo dijo esta mañana, ahora es que está lo grave por venir, él también. Y él fue viceministro de la parte eléctrica. Bueno, no, entonces es que llama la atención, ¿vale? De lo de este señor, de Víctor Poleo, que le echa la culpa a Caruachi cuando la falla se registró fue en Guri. Sí. Pero es que todos ellos quieren echarle la culpa y quieren hablar de corrupción, de gente que ellos no pueden acusar, y están pidiendo la renuncia de Jesse Chacón en dos platos. Claro, para tomar ellos la plaza. Por supuesto, tan sencillo como eso. Entonces, bueno, vamos a alumbrarnos todos y que el próximo pase el switch. Así es. Gracias, Fernando, gracias por la llamada. Son las 10:49. Ya decíamos que este miércoles Jesse Chacón ofrecerá declaraciones sobre el apagón que afectó parte del territorio nacional. Sí, bueno. El ministro de Energía Eléctrica ofrecerá estas declaraciones en horas de la mañana. Este es el anuncio que ha hecho la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Pasadas las 9 de la noche de este martes, le fue informado a los medios de comunicación social que el ministro Chacón se va a pronunciar hoy en la mañana sobre la situación que mantuvo a miles de personas en las calles, causó congestión vehicular y el cierre de comercios en varias entidades de la nación. Esperemos estas declaraciones, las estamos aguardando. Yo pienso que eso de las 11 de la mañana, 11 y media aproximadamente, estará por dar este anuncio el ministro Chacón. No, y estaremos atentos también a las medidas que tome el Estado Mayor sobre lo ocurrido el día de ayer. Que se encuentra evaluando toda la situación. Exactamente. Ali Niño nos escribe por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nos dice, lo del apagón de ayer fue un ensayo para algo más grande y terrible, planeado por la oposición para sabotear. Nos están atacando con el acaparamiento de la comida y los productos de aseo personal. Y además, están pensando acaparar y esconder los ingredientes de las hallacas para tratar de generar cerca de diciembre o en diciembre una desestabilización del país. Así que, camarada, ojo a visor y denunciar cualquier irregularidad que detectemos. También se comunica con nosotros vía Twitter Ruiz Burundanga y nos dice, la diputada de las patitas de gallina, le damos las gracias por vaticinar que lo peor está por venir. Lo mejor se lo va a perder. Bueno, hay que hacer estas investigaciones de manera bien seria, como corresponde al Estado bolivariano, al Estado chavista que tenemos, el Estado que gobierna nuestro pueblo, nuestro poder popular, y hay que presentar ante la opinión pública con pruebas, con lujos y detalles a los responsables de esta acción criminal, porque es una acción criminal. Imagínense ustedes esta falla eléctrica que detuvo por segundos, quizá alguna intervención quirúrgica en un hospital, por ejemplo, mientras se reactivaban las plantas eléctricas, que por fortuna funcionaron. Intervención quirúrgica en los hospitales, las incubadoras donde están los bebés. Que funcionaron las plantas eléctricas de la gran mayoría de los hospitales de todo el país y de la zona afectada, ¿no? Funcionaron a tiempo, no se registró ningún percance, pero están atentando contra la vida de la gente. Se dañan los semáforos, un choque, un atropellado, una cuestión. El caos vehicular que se ocasionó ayer, esto es un atentado contra la vida nacional, lo que se hizo ayer, ¿vale? Esto no es juego de carrito. Esto es algo bien serio, peligrosísimo. Y tiene que ser castigado de esta manera. Hay que tomar en cuenta eso. Mira, no solamente que se pueden afectar los hospitales por segundo, sino que eso afecta el sistema de transporte subterráneo y también las telecomunicaciones, porque al irse la luz no tienes contacto, por ejemplo, con la televisión. El único contacto que pudieras tener con el mundo es el de la radio, uh-huh. Si tienes una radio de batería, ¿no? O de repente, entonces es la incertidumbre, el no saber qué está pasando. Y eso es el caldo de cultivo para que se empiecen a regar rumores. Y cuando la gente cae en zozobra, puede caer en estado de pánico, entonces puede haber una conmoción en la calle, una conmoción social en la calle. Y eso es lo que están buscando. Es lo que están buscando. Porque el que hace este tipo de atrocidades, el que hace esto, oye, no tiene ni siquiera un poquito de cualquier sentimiento noble en su corazón. No, bueno, no, ellos, mira, por lo menos en el caso de la señora Machado, que bueno, que yo nada más pido que se le investigue. Ojo, aquí no estamos acusando directamente a nadie, sino sí estamos haciendo que se investigue. Pero vamos a poner un ejemplo: la señora María Machado tiene a sus dos hijos estudiando en Harvard, que por cierto, yo no sé cómo ella con su sueldito de diputada paga la matrícula allí en Harvard, ¿no? Plata que hizo. Que robó su familia cuando era dueña del sistema eléctrico de Caracas, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, ella tiene a sus hijos fuera, o sea que no les interesa. Y ella se fue de aquí, ay, estoy en El Salvador, si en Venezuela explota el rollo, yo allí no estoy. Enrique Capriles Radón, que tiene su tremendo apartamento en el edificio Lucida en Manhattan. Y la mayoría de ellos, la mayoría de esta gente que está preparando esta cosa, estas cosas, tiene su familia buen resguardo con decirle, mira, hoy no salgas, tranquilo, no va a pasar nada. Capriles Radonsky mandó a su buen amigo Oscar López Colina, lo mandó fuera del país. A lo mejor anda pasando, a lo mejor está disfrutando del solarium del apartamento de Capriles allí en el edificio Lucida, allá en Nueva York. Este es un programa de opinión e información, aquí no estamos de ninguna manera acusando a nadie porque no tenemos las pruebas, nos estamos basando sencillamente en declaraciones emitidas. Nos estamos basando en declaraciones que ellos mismos han dicho. María Corina Machado tiene que explicarle al país por qué dijo que lo peor está por venir y después pasa un apagón que le quitó la energía eléctrica a 16 estados. Eso hay que explicarlo. Incluyendo más del 90% de la capital. Eso hay que preguntárselo, por lo menos.

aquí a la ventana, Miguel Guaglianone, y estamos tratando el tema de Siria. Ya pues hay un acuerdo del Senado para la intervención, eso se va a discutir la semana que viene, ¿no? Se estaría aprobando la semana que viene, eso es lo que es información oficial. Por otro lado, Russia Today publica hoy que hackearon la cuenta de un militar gringo y resulta que lo de las armas químicas fue montado por el Pentágono. Tenemos a los rusos que dicen que no van a permitir otro nuevo ataque en Siria. Y tenemos una columna muy interesante, tu último análisis, que se llama Crónica de una intervención anunciada. Exacto. De Miguel Guaglianone, que también está publicada, por cierto, también en la página web Aporrea. Bueno, Miguel, bienvenido a la ventana. Muchas gracias. Y cuéntanos, ¿cómo es eso? Obviamente la intervención está anunciada desde hace mucho. ¿La ves viable? No les va, no va a ser sencillo. Ellos han decidido que van a intervenir militarmente en Siria, pero las circunstancias no son nada favorables. La situación internacional es muy compleja. La presión, tanto exterior como interna, que la Casa Blanca está recibiendo en este momento es muy fuerte. Las encuestas hablan internas de los Estados Unidos, hablan entre el 60 y el 70% de la población que está en contra. En Francia, el 60% de la población, dicen las encuestas, que está en contra de una intervención armada. Y Obama está buscando, ya que no ha podido obtener respaldo internacional y lo que sucedió en el Parlamento inglés fue un golpe muy fuerte. Su principal aliado ha sido siempre en todas estas, estas aventuras imperiales, siempre ha sido Inglaterra, que no cuenta mucho militarmente, pero desde el punto de vista, digamos, institucional, el viejo imperio inglés saca siempre la cabeza y agita la melena, ¿no? Uh-huh. Pero ese fue un golpe muy fuerte para los planes de ataque, en no contar con su aliado incondicional que es el Reino Unido, tener solamente a Francia y a Turquía, son los únicos dos países que hasta ahora se han puesto... La propia OTAN no está, no va a intervenir. Ya hubo 12 países de la OTAN que dijeron no vamos. No van, que apoyan el ataque, pero no van a intervenir. Hasta ahora solamente Francia y Turquía parecen ser los... Y los turcos, con mucho cuidado, Turquía tiene un problema interno muy grande, que es el problema kurdo. Cuando hace unos meses intentaron que Turquía fuera la punta de lanza contra Siria, los kurdos inmediatamente se alzaron, porque la guerrilla kurda no es un ejército de liberación kurdo lo que existe, son 22 millones de habitantes y Turquía los que viven en Turquía y el Estado turco los ha perseguido muchísimo. Entonces cualquier movimiento militar de Turquía significa un alzamiento kurdo que va a aprovechar que las Fuerzas Armadas turcas estén mirando para otro lado. Entonces, de Turquía más que nada el apoyo es moral. Estábamos conversando, ¿no?, durante el corte y una de las cosas que señalaba Randolph es que a Obama en sus declaraciones se le ve como si estuviera presionado como si se viera obligado a lanzar este ataque. Y bueno, ¿quién pudiera estar interesado en este ataque a Siria? Nosotros estábamos hablando del sionismo, estábamos hablando de varias variables. Estábamos hablando de algunas variables que nos gustaría que la compartieras, ¿no?, con nuestros usuarios. Bueno, yo creo que ya a esta altura es claro que Obama es un títere, que no toma decisiones. Ya los gobiernos... Que prefiere sacrificar su premio Nobel de la Paz a cambio de hacer esta guerra que le están imponiendo. Es que a nadie le han revocado un premio Nobel de la Paz. Su premio Nobel de la Paz y toda una ideología demócrata y aparentemente progresista que proclamó durante mucho tiempo, ¿no? Pero evidentemente no tiene ninguna capacidad de poder. Una de las cosas que decía Mark Weintraub el otro día, desde la visión, desde dentro del imperio, es que de Nixon para aquí, los neoconservadores se han venido apoderando del verdadero poder dentro de los Estados Unidos. Y no importa qué tipo de presidente haya en la Casa Blanca, ya los presidentes no cuentan, son receptores de presiones. Y entonces estábamos conversando antes de entrar al aire y analizando que hay varias presiones sobre Obama. Una es el complejo militar industrial, que es la única forma que tiene de aumentar el consumo de objetos de consumo. Ajá. Siendo repetitivos, en los países desarrollados ha bajado un 30%. Claro, con la crisis económica. Imagínate. Entonces, el complejo militar industrial, la única forma que tiene de conseguir consumo es que haya guerras, porque las guerras significan quemar armas y tener que renovar las armas. Y el complejo militar industrial, ya lo dijo Eisenhower cuando entregó la presidencia hace más de 50 años, es muy poderoso en los Estados Unidos. Después está el lobby judío, Yo el lobby sionista, hablemos. No sé. Bueno, sionista, sí. Perdón, el lobby sionista. Pero yo me resisto un poco porque se ha identificado sionismo a una especie de gran poder. Ellos tienen su poder limitado, pero en los Estados Unidos tienen poder. El lobby sionista tiene poder, que es un poder que no se diferencia mucho, por ejemplo, del lobby cubano. O sea, tienen sus senadores, tienen sus intereses económicos. Estados Unidos es un estado que está basado en los centros de poder. Los centros de poder presionan siempre. El gobierno es uno de ellos y cada vez menos. Entonces, el lobby sionista está presionando a través de los intereses directos del Estado de Israel. El complejo militar industrial y los neoconservadores, ¿no? O sea, hay todo un grupo de neocon de la extrema derecha que lo que les importa es seguir adelante avasallando mundo y yo supongo que están presionando a Obama, y Obama está tomando las decisiones obligadas. Ahora, recordamos a nuestros usuarios y usuarias que se encuentra en el estudio Miguel Guaglianone, analista internacional, y que además es el director de Barómetro Internacional. ¿Cómo acceder al Barómetro Internacional por Internet? Barómetro Internacional no es un medio convencional de Internet. Nosotros trabajamos al revés, trabajamos como medio. Nosotros enviamos nuestras dos publicaciones semanales a 150.000 direcciones web, 60.000 en Venezuela y 90.000 en el resto del mundo, que significan, tienen un significado conservadoramente hablando, de 1.5 millones de lectores de cada publicación. Poquito, se también dice, ¿no? Tenemos una página web, pero la página web, digamos, es como un respaldo. La página web se publica con retraso, digamos, lo que se publica en la semana aparece en la página web a la otra semana. La página web es Barómetro Internacional, todo junto, www.barometrointernacional.bligoo.com.be. Bligoo.com.be. Exactamente. Miguel, se ha conversado desde diferentes análisis que se están haciendo sobre el caso de Siria, de que el ataque contra esta nación árabe podría implicar, y esto lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro y otras autoridades internacionales también han coincidido con este análisis, que podría desencadenar probablemente una tercera guerra mundial. Decimos, ¿por qué cuando se atacó Afganistán no fue así? ¿Por qué cuando se atacó Irak, Libia, otras naciones árabes no ha sido así? ¿Por qué Siria sí podría implicar un conflicto bélico de mayor escala? ¿Por qué La razón fundamental es una razón geopolítica. Basta mirar el mapa y fijarse dónde está ubicado Siria. Y Siria es el cruce de caminos. Damasco fue la capital del imperio Omeya, que fue uno de los imperios árabes más grandes, más grande que el imperio romano, porque Siria está ubicado geopolíticamente en la frontera entre Oriente y Occidente y en la frontera entre Medio Oriente y el resto y el Mediterráneo. Entonces, Siria geopolíticamente es absolutamente importante. Digamos, tomar Siria, que el objetivo que tiene en este momento la Casa Blanca es colocar en Siria un gobierno complaciente de los intereses de los Estados Unidos y de Israel. Tener un gobierno complaciente en Siria significa potenciar la capacidad de Israel en todo el Medio Oriente. Claro, cosa y que lo comentabas, es que Siria e Israel están en guerra desde hace 40 años. Bueno, desde la guerra de los 6 días, Siria y Israel están todo de guerra. Cosa que es bien difícil colocar allí un gobierno complaciente con Israel, dado que el pueblo sirio tiene un conflicto con desde hace armado. 40, perdón, desde hace 40 años le quitaron el Golán. Por supuesto, esa es una de las cosas que yo trato de entender, como analista trato de entender. Uno de los problemas que tenemos con el Medio Oriente y con otras culturas es que usamos nuestras categorías occidentales, nuestras categorías políticas y sociales occidentales para analizar culturas que tienen otras categorías. Ajá. Entonces, cuando se habla de democracia, la democracia es un concepto creado en Occidente, y sobre todo la democracia representativa, creado en la Europa Occidental. En esos países nunca hubo democracia. No, bueno, si nos vamos a la democracia griega, no se va a hablar de democracia cuando hay esclavitud, y habían esclavos en Grecia. Por supuesto, además, mira, ese es uno de los mitos de Occidente, el creer que Occidente es heredero de la democracia griega. Eso apareció recién en la Edad Media. Occidente había perdido todo el conocimiento griego. Occidente recibió nuevamente a los griegos a través de las traducciones árabes que entraron a Occidente durante la Edad Media. Porque la Europa de la primera Edad Media no tenía idea de los griegos. Entonces Occidente tomó que nosotros somos descendientes de los griegos, cosa absurda. La democracia griega era una cosa muy sui generis. La Atenas de Pericles tenía 2,5 millones de habitantes, de los cuales 200,000 eran ciudadanos. Todo el resto eran esclavos e ilotas, comerciantes, que no votaban, no decidían nada. Esa era su concepto. Ay, se parece a la democracia gringa. Sí. Elecciones de segundo grado. Retomando el tema de la ubicación geográfica, decir esa importancia y lo que sí podría desencadenar un conflicto de escala mayor por la ubicación geográfica de Siria y lo que implica igualmente comercialmente para otras naciones, el caso de Rusia, por ejemplo, que tiene grandes intereses con esta Estamos nación. Estamos hablando de que los pasajes de los oleoductos que traen el petróleo ruso para Europa, y digamos, una de las razones de Afganistán es precisamente el pase del oleoducto por Siria, el pase de un oleoducto que traiga todo el petróleo que viene del Mar Caspio hacia Occidente. Pero además hay otra razón que tiene que ver con la geoestrategia general de los Estados Unidos. Estados Unidos ha decidido estratégicamente que los enemigos son primero China y después Rusia. Y el asunto es aislarlos. Cercarlos. Lo que impide cercarlos en este momento, en principio a Rusia, es la presencia de un gobierno sirio no complaciente y, por supuesto, la presencia de un gobierno iraní. Por eso, los objetivos son primero Siria y después Irán. Siria es un primer paso para una cosa que es un hueso muchísimo más duro de roer que Siria, que es la nación iraní, es una nación muy poderosa tecnológicamente, en dinero, en armas, en gente, ¿no? Entonces, En número de Fuerza Armada, de efectivos de Fuerza Armada. Por supuesto, y en capacidad militar. Ellos tienen una tecnología, los sirios tienen tecnología comprada, los rusos sobre todo, pero los iraníes tienen tecnología propia. Su propia tecnología militar. Entonces, es un hueso, pero está dentro de los planes para el nuevo Medio Oriente del siglo XXI que los think tank americanos decidieron hace una década. Entonces, esa es, digamos, la importancia para los Estados Unidos de Siria y esa persistencia. Están persistiendo contra una realidad que les es absolutamente adversa. El libreto libio estaba visto que no iba a funcionar, pero no les funcionó. Eso de pagar mercenarios y armarlos y decir que son rebeldes y todo eso, bueno, han fracasado. La parte militar, en este momento, el gobierno sirio está ganando totalmente la guerra militar en Siria. He tenido conversaciones con nuestro diputado, Abel Al-Zabayar, que se encuentra allá en Siria, y él nos ha hecho comentarios que actualmente tienen contabilizado más de 100,000 mercenarios que han ingresado, lamentablemente, por los países vecinos de Siria, que han permitido, han abierto sus fronteras, han colaborado con el paso de estos mercenarios allá. Ellos han capturado algunos, en combate han caído otros, pero estamos hablando de 100,000 mercenarios. De lo que allá puede estar ocurriendo, para que tengamos una idea, ¿no?, de cómo esta guerra que viene hecha por mercenarios que tienen nacionalidad son árabes sauditas, son jordanos, son turcos, y van desde otros países a hacer esta guerra, asesinos a sueldo, ¿no? Sí, entre ellos muchos francotiradores. Absolutamente, es el libreto sirio, ¿no? Es pagar soldados de fortuna que se han puesto de moda a partir de la privatización de la guerra otra vez. Exactamente. Y financiarlo. Acaba de entrar en combate la unidad de élite preparada por la CIA en Jordania. Ayer anunció el propio Obama que entró en combate. Es una unidad que entre 50 y 100 hombres de élite. Como todas las unidades de élite de los Estados Unidos, es parte de la publicidad hollywoodense de Rambo, ¿no? Sí. Pero a ellos les sirve, digamos, como modelo comunicacional. ¿No? Estos grupos élites tienen sangre en las venas y no son inmunes a las balas, y eso lo sabe el pueblo sirio. Perdón, y hasta ahora han fracasado sistemáticamente. ¿Cómo no? Los Rambo han fracasado sistemáticamente. Nada más triunfar en Hollywood. Sí, exactamente. Ahora, ¿con qué seriedad se está tomando esto el gobierno estadounidense? Porque fíjate, ayer fue descubierto en pleno Senado de los Estados Unidos el senador John McCain jugando póker en su celular mientras estaba dando la sesión. ¿Con qué seriedad se están tomando este asunto? Es una sesión tomada. O eso ya está tomado, o eso está a lo deportivo. ¿Cómo analizar estas conductas que vemos, que puede ser algo banal, el encontrar a un senador quizá jugando póker en un celular mientras se está llevando a cabo este debate? Pero quiere decir que esto es un asunto que ya ni siquiera les importa, ¿no?, para tomar una decisión. No, yo pienso que en el lado de la derecha norteamericana la decisión está tomada. El asunto es ver si ellos consiguen su mayoría en el Congreso, que no sé, porque hay demócratas y republicanos que no están a favor, no es un asunto de razones, no quieren saber más nada con fracasos de guerra. Estados Unidos viene fracasando sistemáticamente, Irak, Afganistán, vienen fracasando, la propia Libia es un fracaso. Y otra variable de la que nos hablabas, ¿no?, antes de empezar la entrevista, es que esta sería una guerra muy cara para los Estados Unidos. Por supuesto. Mira, nos hablabas desde el punto de vista militar del armamento. No. Y de cosas tan ridículas, cuando Libia, una de las razones por las cuales los norteamericanos no intervinieron directamente, es porque el Estado norteamericano no tenía capacidad para pagar la comida de las tropas. O sea, ¿Haliburton en quiebra o qué? El que está en quiebra, porque el que paga todo es el Estado norteamericano, y lo que está en quiebra es el Estado norteamericano. Estados norteamericanos y una quiebra absoluta. Si cualquiera de nuestros países tuviera las cifras de déficit fiscal y de deuda que tienen los Estados Unidos, ya había sido intervenido, había sido retaseado y vendido en lotes. Pero claro, como son los Estados Unidos, ellos lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué pasa si el Congreso dice que el ataque no va? Porque el presidente tiene la potestad, el presidente estadounidense tiene la potestad de atacar aunque el Congreso les diga que no. Yo te digo, ¿qué pasaría? Había algunos analistas que dicen que Obama pasó al Congreso esperando que el Congreso le dijera que no, para poder tener una salida elegante de una decisión que ya se había tomado, pero que se ha ido convirtiendo en una cosa cada vez más compleja, ¿no? Yo les comentaba a ustedes además que hasta desde el punto de vista militar es complejo, porque ellos piensan hacer esas intervenciones quirúrgicas con misiles de crucero desde el Mediterráneo, pero resulta que los sirios son los primeros que se atacan, que tienen los proyectiles S-300, que son la joya de la antimisilística rusa, ¿no? Que los rusos le han vendido, inclusive nosotros compramos, en el último desfile del 5 de julio se vieron las chimeneas de los S-300, que son, los rusos dan garantía que protegen frente a un ataque de misiles. Justamente ese era el entrenamiento que estaban haciendo Estados Unidos e Israel hace 2 días en el Mediterráneo, probando sus misiles antimisiles, la protección tierra-aire. Bueno, claro, porque en el fondo tienen miedo de que Siria ataque a Israel. Siria tiene la capacidad para atacar a Israel. Ah, caray. Y que entonces Siria tiene lo que llaman proyectiles, lo que los proyectiles rusos también, pero los norteamericanos los llaman Scud, no recuerdo cómo es la codificación rusa, que son proyectiles de alcance medio y que pueden destruir Israel, ¿eh? No cargan cabezas nucleares, pero pueden destruir Israel. Es un estado muy pequeñito. Claro, pero Israel tiene la bomba atómica. Bueno, claro, lo que pasa es que en Siria los efectos de la bomba atómica les llegaría a ellos también, ¿no? Por supuesto, lo pensarían dos veces antes de usarla. Lo que decían cuando la Guerra Fría, decían que era muy difícil la guerra atómica porque una confrontación nuclear equivale a un round de boxeo donde los boxeadores usen granadas. Entonces, Miguel, lamentablemente en esta sabrosa conversación se nos acabó el tiempo, sí, pero de verdad que queremos contar contigo para futuro análisis porque este tema no para aquí. Exactamente. Porque se suspenda o porque se lleve a cabo, hay que hacer otros análisis. Por supuesto. Y queremos contar contigo y por supuesto con el equipo que te acompaña en Barómetro Internacional. A disposición de ustedes. Perfecto. Gracias a Miguel Guaglianone por estas palabras y por compartir este rato con nosotros. Gracias. Rato ameno, pero con informaciones que no lo son tanto. Sí, señor. Bueno, son las 11:28 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con Efrén Clavo, La caída del imperio. Escuche todo el planeta el mensaje de mi letra, les ruego pongan cuidado. Si la historia es mentirosa, en todo el globo yo seré muy criticado. Ya es hora que abran los ojos, oigan la voz de un hermano, nacido en el corazón del pueblo venezolano. Cayó la segunda guerra, mortandad, hambre y miseria, eso fue lo que causaron. Se erigió el imperio yanqui sobre las ruinas, no vacilaron, albergue de terroristas, asesinos y malvados, son una seria amenaza para el mundo en que habitamos.

seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra noche vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. No sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Regalito musical, caricia para el oído, ¿ah? En esta mañana nublada aquí en Caracas, que nos trae pues este temazo para el recuerdo permanente. Tito Rodríguez, esta tarde vi llover. Y la de ayer también vi llover, ¿no? También sí, bueno, es que de acuerdo con el reporte del INAMEL, por lo menos hasta hoy hay lluvia, señores, sí. Así que saquen sus paraguas. Así es, y bueno, continuamos nosotros con La Ventana. Por supuesto, les recordamos su participación, el 562-7949 y el 562-3953 en las redes sociales. Usted nos encuentra, nos comunica también por la vía del Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Hay llamada en espera, le atendemos con los buenos días. Buenos días, Randall. Hola, Andy, ¿cómo estás? Un abrazo, Enza. Un abrazo. Ay, felicito por mi ventana a mi pueblo venezolano, el pueblo de Bolívar. Así es. Qué grande mi pueblo Bolívar. Lo que nos enseñó, eso no nos enseñó mi comandante Hugo Chávez. Uh-huh. Organización. Lo que él aprendió en nuestras Fuerzas Armadas, se lo enseñó a nuestro pueblo. Y ayer lo demostramos. Osvaldo, ¿te estás dando cuenta? Aquí estoy hablando con tus dos amigos, con esa y con Randy. Te fijo, Valdo, como actuamos rápido, así es que felicito a los colectivos. Ensa, dime. Te equivoqué en algo, mi amor, y me disculpa que te corría militarmente, ¿oíste? Ajá. Guerra no mata soldados, ¿verdad? Dijiste eso, tú, lo dije yo, eso lo dije yo. Mira, eso lo dije oye, yo. Andy, tú eres medio machista. Porque no, más de una vez me achacas a mí los gazapos de los otros. Machista, eso es machismo, Andy. Ay, ay, ay. Mi amiga, no, mi amiga. Ah. Eso lo dije yo, Andy. Bueno, Rando, te quiero. Corríjame, a ver. Militarmente. ¿Sabes qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Nos hirieron un soldado en la prevención. Ajá. Pero el batallón actuó y controlamos todo. Así es. Sí, sí, es que en ese, es, con ese espíritu fue que hice esta expresión. Mana, correcto. Ahora voy a decir unas palabritas por aquí. Y me perdona, por mi ventana. Mendocita, ¿viste ayer cómo está este pueblo organizado? Este proceso no tiene marcha atrás. Mendocita, suelta los productos, mijo. Suéltale la cervecita a la gente, mijo. Mendocita. No, bueno, la comida que no, es más importante. Un momento, la cerveza las lanza siempre. Lo que retiene es la harina. No. Esa, nosotros hacemos estudio de todo. También la tienen retenida. Es en parte. En los negocios que tienen, que le van y le dicen... Esa, nosotros no somos, no es en Diverasco, somos muchos a nivel nacional, me disculpo. Ay, esa cervecita. Oye, a los negocios le van, mire, 50 cajitas no te vienen esta semana, te podemos mandar 20, te podemos mandar 10. No, también, Mendocita, suéltala, que no tienes chance, mijo. No tienen chance, mijo. Un abrazo. Un saludo a mi pueblo venezolano. Y sigan, estamos organizados, aquí no hay golpes, aquí no hay marcha atrás, y los que llaman a la ventana... que a veces se preocupan, yo los considero, que llaman a la ventana y dicen, ay, ¿qué pasa? ¿Qué viene esto? ¿Que se acaba la revolución? No, tranquilo, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, tranquilo, y se los he dicho, este proceso no tiene marcha atrás, y escuchen a Nicolás Maduro en cadena nacional que les va a dar con el tobo. Buenos días. Buenos días. Un abrazo. Hermano. Bueno, mira, Randall, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola. Sí, buen día. Se cayó la llamada. Mira, por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Contraloría Popular 1. Alba.tv.org, camaradas, vean reportajes sobre Siria y el ataque con armas químicas. Por allí en Suecia estuvo declarando Barack Obama, se encuentra por Suecia como pidiendo ayuda, no sé, pidiendo auxilio a alguien que se sume a esta causa. Y allá dijo que está seguro que el ataque con armas químicas lo perpetró el gobierno, que ellos tienen esa seguridad. No han mostrado las pruebas, eso está como las pruebas de fraude de Ramos Ayub, que todavía las estamos esperando, ¿no? O está como las pruebas de armas químicas, de armas de destrucción masiva que según tenía Irak. Y que todavía no han demostrado. No, que años más tarde dijeron que no, que era mentira. Pues terminaron reconociendo que eso era mentira. Como ahora, no. Bueno, como en la conversación que tuvimos ahorita con Aglianone, y que destacaba Ensa el artículo sobre el hackeo a una página de un funcionario de la CIA donde se devela que plan... Este supuesto ataque con armas químicas fue montado por el Pentágono. Fue un montaje del Pentágono. Pero ¿tú sabes qué es lo que me preocupa? O sea, y no lo tomen en serio. No lo tomen en serio porque aquí estoy en plan Cristina González con teorías conspiranoicas. ¿No? Pero a mí lo que me preocupa es que si no tienen apoyo internacional, o ni siquiera el apoyo de su gente, para esta intervención en Siria, haya otro autoatentado dentro del suelo de los Estados Unidos. Tipo Torre Gemela, quizás no de tan magnitud que cambie las matrices de opinión a su favor. Inclusive las internas, ¿no? Es que me refiero al pueblo. No, me refiero a eso. Refiero a eso porque siempre está el fantasma del terrorismo para voltear una situación de apoyo público adverso. Pregúntale a Bush, pregúntale a José María Aznar en España, ¿no? Como ellos han utilizado supuestos atentados para voltear opiniones. No, pero a Aznar no le funcionó porque terminó ganando Zapatero. No, pero le funcionó para justificar su intervención junto a Bush y amigos en su intervención militar hacia los ataques terroristas. Mira, eso en lo personal, ojo, esto no es un análisis serio, yo no soy experta en la materia, pero Estados Unidos es experto en los autoatentados. Recordemos el Maine, recordemos lo que pasó en la bahía de Tonkin, recordemos la invasión a Panamá fue también por un autoatentado. ¡Ay! Le rompieron una uña a un soldadito. O sea, hay que tener mucho cuidado porque Estados Unidos apela a los autoatentados para justificar sus guerras y sus intervenciones. Ya el pueblo estadounidense está cansado de recibir ataúdes con la banderita de las barras y las estrellas. Por eso ellos pretenden hacer un ataque todavía más costoso. No se crea, todavía más costoso es el armamento militar que están llevando por mar, que es susceptible de intercepción, es susceptible de ser fallido, que meter sus tropas. Pero es que en realidad, y ojo, no se come el cuento de las películas de Hollywood. Por eso es que cuando por ahí en la canción de José Garcés dice, aquí no hay uno que pele a un gringo en un callejón, ¿no? Se refiere a los marines. Soldado yanqui es malo. Soldado gringo malo, es muy malo. Malo. Es muy malo. Es un soldado que no tiene vida en combate frontal. Él maneja armas a control remoto, clear. Claro. Porque para eso los entrenan desde chiquiticos con el DS y sus juegos electrónicos, sí. Pero no sabe luchar en campo de batalla, realmente cuerpo a cuerpo. Es un soldado mediocre. Por eso es que los vietnamitas metidos debajo de la tierra, a pesar del napalm hidratante que le echaban los gringos, sí, ganaron la guerra. Así es, así es. Mira, información nacional. Saben que aquí todavía sigue vivo, latente, entre nosotros, el discurso y el debate sobre la ley habilitante. Ley habilitante. Sí, la ley que promete cambiar ciertos parámetros en cuanto a nuestra legislación se refiere para atacar, combatir, hacer mucho más fuerte el combate contra la corrupción. Y el diputado Julio Chávez, uno de los impulsores además de toda esta lucha tremenda que se está dando contra la corrupción, afirmó que el chavismo cuenta con más de 99 votos para aprobar la habilitante. Uh-huh. La habilitante será un instrumento para seguir profundizando y reforzando la lucha contra la corrupción, lo expresó este miércoles el diputado Julio Chávez. En este orden de ideas, el parlamentario manifestó que desde el seno del Congreso, diferentes comisiones están trabajando en la propuesta de esta ordenanza que le dará poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para combatir la corrupción a diferentes niveles. Entre ellos está aquella propuesta que nosotros aplaudimos a rabiar, que es la de elevar las penas por corrupción, inclusive hasta pena máxima, que en nuestro país es de 30 años de prisión. Porque eso de beneficios procesales, que el señor tiene tanta edad, que si yo no sé si se porta bien le damos un beneficio, que si hace trabajo comunitario le damos otro beneficio y el tipo sale en 2 semanas y se robó toda la plata del mundo, esto no tiene ningún sentido. Dijo el diputado Julio Chávez que lo que se busca es darle mayor celeridad a los procedimientos, la creación de nuevas leyes y revisar las sanciones que tengan que ver con el tema de la corrupción. Destacó al tiempo que recalcó que se espera que en los próximos días el jefe de Estado acuda a la Asamblea Nacional con una propuesta concreta, donde quede bien establecido el alcance y el tiempo de duración de la habilitante. Afirmó que algunos sectores de la oposición venezolana nunca estarán de acuerdo con una ley habilitante, sin embargo, no generalizó. Estoy convencido que en la bancada opositora hay gente seria y que se va a desmarcar en su momento, como lo decía el presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros contamos con más de la votación que se requiere para lograr aprobar este instrumento. Sigo siendo de la opinión que debería ser una aprobación unánime, una habilitante para combatir, sí, la corrupción. Quien vote en contra tiene rabo de paja. Oye, algo está ocultando. ¿A quién se le puede ocurrir que un diputado decente de cualquier partido político pueda votar en contra de leyes que refuercen la lucha contra la corrupción? Esto es algo insólito, algo, bueno, difícil de creer, pero ya conocemos a nuestra oposición. Bueno, Rando, leyéndonos pues a un tema un poquitico más light, vamos, que tiene que ver con el premundial de baloncesto, que bueno. No es live, eso es serio, ¿viste? Ah, bueno, eso es serio para el que le gusten los deportes. Bueno, pero para la Vinotinto, para nosotros como venezolanos es muy serio, ya que este jueves se inicia la segunda ronda, pasamos a la segunda ronda del premundial de baloncesto, y bueno, no nos toca fácil, porque Venezuela quedó en el grupo A, en el que están sembrados Puerto Rico, Uruguay y Canadá, que son los equipos que han sido los tres mejores en lo que va de torneo. O sea, nos quedó, pero sabrosito, ¿no? Bueno. No obstante, el Chamo Pérez, ¿verdad? Rafael el Chamo Pérez declaró al Correo del Orinoco que hay que seguir luchando juego a juego. Este torneo ha sido muy parejo para todos. Acá no hay rivales pequeños y por el nivel que se juega, cualquier cosa puede pasar. Nosotros seguimos trabajando para mejorar y tratar de buscar el cupo al Mundial. Fíjate tú el caso de Brasil, que tenía 16 campeonatos clasificando, 16 campeonatos de 16 mundiales. Desde 1950 venía clasificando a todos los mundiales y quedó fuera. Lo mandaron a su casa. Qué con respecto a los equipos, pues en la segunda fase del campeonato estarán presentes los conjuntos con mayor triunfo de la ronda eliminatoria, tales como Puerto Rico, Canadá, Uruguay, Argentina, México, República Dominicana y Venezuela. Si Venezuela termina de quedar en el cuarto, no se llevará los dos puntos que obtuvo frente al eliminado Paraguay, es decir, comenzará con 4. Por ello, se vería obligado a ganar al menos 3 de los 4 choques para poder estar entre los 4 clasificados. Todos estamos conscientes de que ahora es cuando se debe jugar cada vez mejor. El pueblo venezolano debe tener la certeza de que vamos a darlo todo en la cancha porque creemos que el sueño aún no se ha terminado, expresó Heisler Guillén, base armador del equipo nacional. Y seguimos con los deportes y bueno, este viernes la Vinotinto ya se juega todo el todo por el todo, ya que se definirá con Chile. Si perdemos con Chile, ya le decimos adiós. Adiós al sueño mundialista, ¿no? Pero se define igual, si le ganamos a Chile todavía no. No, pero espérate, exacto, pero por no lo menos estamos clasificados, pero por lo menos queda la esperanza viva, ¿no? La esperanza viva y tendríamos que ganarle que también a Perú. Por cierto, según unas declaraciones que vi en Noticias 24, a 3 días del juego, varios jugadores de la Vinotinto se intoxicaron con unos alimentos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que se repongan, ¿eh? Para el viernes tienen por que favor. Estar finos, para el viernes. Alejandra Benítez, seguimos con información deportiva. La ministra del Poder Popular para el Deporte ha dicho que 6.000 atletas van a participar en los Juegos Juveniles Nacionales de 2013. La ministra Benítez informó que este miércoles que más de 6.000 atletas van a participar en estos Juegos en 41 disciplinas deportivas. Recordó que las actividades iniciaron el pasado 20 de agosto cuando se encendió el fuego patrio de la antorcha en Campo Carabobo. Afirmó que la realización de dichos Juegos llenarán la capital venezolana de un ambiente de armonía y celebración. Hoy es un día de fiesta. Por primera vez, luego de 19 años, la capital recibe los Juegos Nacionales. Caracas, un lugar de campeones, expresó Benítez. Así que ya estamos bien pendientes para el inicio de estos Juegos Nacionales Juveniles 2013 con 41 disciplinas deportivas, más deporte, más patria, cultura, ¿no? Entretenimiento del sano, del bueno que tenemos en nuestro país para seguir profundizando la moral, la fuerza y las ganas de amar a nuestra nación. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Darwin Infante, cumpleaños 73 de Eduardo Galeano, de quien poseo dos buenas obras, Las Venas Abiertas de América Latina la y tengo. El Fútbol a Sol y Sombra. Te la tengo. ¿Qué haría Obama con el libro que le regaló nuestro comandante Chávez? No creo que lo tenga como libro de cabecera en el retrete. Debe estar debajo de la cama en la patica para que no coge la cama. Ahí a lo mejor lo metió ahí. Nos escribe Helvética Juramentada por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Hola amigos, con velas y sin papel, por Chávez y con Maduro nos restearemos otra vez. Y agrega, ¿saben algo sobre que supuestamente Noticias Caracol horas antes del apagón ya lo habían anunciado? No, sí. Mira, no, pero muy... Oye, tendría que buscarlo. La respuesta que dio Luigino Bracci al tema es excelente. Cada vez que se presenta algo se llama especialistas. Sí. Pero cuando se presenta algo que tiene que ver con informática, en vez de llamar a los computistas, como Luigino, cualquier persona que trabaja en oficinas informáticas, entonces llaman a Adriana Atzi, a Hermes Ramírez o a un analista de fútbol. Ahorita no tengo el análisis que hizo Luigino, pero realmente... dice que no, o sea que eso tiene que ver con errores informáticos, eso tiene que ver con errores informáticos, lo de la discrepancia de horas. Sí, porque a eso de las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, en esta cadena noticiosa colombiana, referían en sus páginas web que el apagón había ocurrido hace 7 horas, eso lo referían, pero bueno. Mira, aquí está, ya lo conseguí. Dígalo. Esto lo pone Luigino, esto es algo informal, porque en realidad lo publica en el Facebook, ¿no? Una pregunta a los camaradas comunicadores sociales revolucionarios. Si tienen que entrevistar a alguien sobre el clima, buscan un meteorólogo, ¿verdad? Si necesitan saber algo sobre una batalla de la independencia, buscan un historiador, ¿no? Si necesitan hablar sobre joropo, buscan un músico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuando hay que hablar sobre el tema de Google Noticias y las páginas web con horas cambiadas, siempre buscan a filósofos, poetas o malabaristas a hablar del tema? O peor aún, se ponen ustedes mismos a inventar tonterías y hacer que gente importante de nuestro gobierno, incluido ministros, las repitan y nos hagan quedar como brutos. Lo de Noticias Caracol, escribió una noticia sobre el apagón 8 horas antes de que ocurriera, es un desatino que nos hizo quedar a todos mal, y eso no lo digo con ánimos de defender a Caracol, sino que vivo rodeado de computistas, muchos de ellos de derecha, que por cada error como este nos sacan en la cara que el proceso está lleno de gente bruta e inepta que no saben lo que dicen. Les recuerdo, camaradas, que ustedes tienen en sus medios de comunicación unas oficinas llamadas Oficinas de Tecnología de la Información, donde trabajan unas personas que estudiaron computación por 3 o 5 años. Vayan allá, háganse amigo de ellos y dejen la obstinación de llamarlo solo cuando se les daña el computador. ¿Qué le habrán dicho a Luigino para que haya reaccionado de este modo? Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, el que sabe, fue sabe. Es un asunto informático y parece que empezaron a circular cosas dignas de teorías conspiranoicas que lamentablemente después altos voceros se hacen eco y quedamos mal. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, por supuesto, su sintonía, su participación. Y lo que más le agradecemos, como siempre, es la construcción cotidiana de una patria mejor. Lo hace posible con su esfuerzo, con su amor a esta gran nación y con el amor a la vida, a la humanidad entera. También agradecemos a Luyer Loyo el estar ahí frente al control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos de La Ventana. Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos despedimos con un solo pueblo y patria querida. Vaya. Grita Venezuela, la patria eres tú. Grita Venezuela, la patria eres tú. Chávez, comandante, un faro de luz. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Chávez y Maduro son el porvenir. Chávez y Maduro son el porvenir. Chávez somos todos, Chávez vive en ti. Nuestro comandante señaló al futuro. Para presidente voten por Maduro. Para presidente voten por Maduro. Nuestro comandante señaló el futuro. Patria, hoy tenemos patria. Hoy sí tenemos patria, es la tuya, Bolívar. ¡Viva Venezuela! Nicolás Maduro, victoria perfecta. Con los 10 millones cumple nuestra meta. Con los 10 millones cumple nuestra meta. Nicolás Maduro, victoria perfecta. Por tu alma noble y sentimiento puro. Te lo juro, Chávez, vota por Maduro. Te lo juro, Chávez, vota por Maduro. Por tu alma noble y sentimiento puro. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Yo soy Chávez! ¡Yo